que opinamos a través de lo que conocemos, y mucho de lo que conocemos llega a nosotros a través de los medios de comunicación. En Radio Aijuna, noticias sobre medios y comunicación. Para saber de qué hablamos, de qué nos hablan y qué nos quieren contar. Tenemos noticias de la semana pasada, disculpen la demora, pero ahora no nos demoramos más. Mi nombre es Ernesto Rega y por Radio Aijuna, estas son las noticias de esta semana. 88 años de radiodifusión, 28 años con la ley de la dictadura. Los 21 puntos fueron declarados de interés por la Cámara de Diputados. Continental denuncia censura por una limitación del Confer. Fallo contra papel prensa. TN en el ojo de la tormenta por difundir un supuesto diálogo entre conductores del avión que se accidentó en España. Con Lugo, Paraguay se suma a Telesur. Reuniones por la norma de televisión digital argentina. En Chile, las radios comunitarias están en contra de la modificación de la ley de telecomunicaciones. En Radio Aijuna, noticias sobre medios y comunicación. El 27 de agosto se cumplieron 88 años de la primera transmisión de radio en Argentina, de aquella transmisión de Los Locos de la Azotea, desde la azotea del Teatro Coliseo, en la ciudad de Buenos Aires. Y la semana pasada se realizó una transmisión especial de Farco, del Foro Argentino de Radios Comunitarias, para recordar esa fecha, y la Coalición por una Radiodifusión Democrática. En esa producción especial se pudo hablar con el interventor del Comité Federal de Radiodifusión, Gabriel Mariotto, y lo consultaron acerca de cuándo estará el proyecto de ley de radiodifusión del gobierno que reemplace al de la dictadura militar que está vigente desde hace 28 años. Bueno, hay una decisión firme del Poder Ejecutivo de enviar el proyecto al Parlamento, ratificando que los 21 puntos de la coalición por una radiodifusión democrática son el eje del proyecto, y se va a instaurar una campaña. Una vez terminado lo de Aerolíneas, se va a instalar una campaña muy fuerte en la sociedad con respecto a los temas de la ley, a los artículos de la ley, para que llegue con el respaldo de mucha militancia y de mucho conocimiento a ser tratado en el Congreso. El Comité Federal de Radiodifusión no aceptó un pedido de Radio Continental para retransmitir por una FM de otra empresa la programación de la AM590 de la ciudad de Buenos Aires. Continental ya había iniciado sus transmisiones a través de la FM Nostalgie 104.3 de la ciudad de Buenos Aires, asignada a una sociedad constituida por cuatro cabezas de Mario Pergolini, en la que se comprometía a emitir una programación cultural. Continental es del grupo español Prisa, de los dueños del diario El País. Según la ley vigente, Continental hubiera podido transmitir si primero el Estado aceptaba el pedido, pero además la empresa Continental ya tiene una FM en la ciudad de Buenos Aires que transmite otra programación, FM Hit 105.5. Si transmitiese Continental por otra frecuencia la misma programación, aunque los titulares no fueran Continental, los contenidos sí estarían determinados por una misma empresa. Los periodistas de los medios comerciales y por supuesto los de Continental salieron a confundir diciendo que el Estado los censuraba cuando simplemente no se aceptó el pedido de la empresa. El tema es que la empresa Continental no esperó la respuesta al pedido para empezar a transmitir. Además, desde los medios se puso como excusa que en todo el país hay radios que transmiten por AM y FM la misma programación. Sí, sí, los hay, pero el Estado los tiene que haber habilitado antes y son o debieran ser de la misma empresa. Escuchemos a uno de los defensores de la empresa Continental. Pepe Eliashev hablaba así en su blog del diario Perfil. Determina que la programación de Radio Continental deba ser levantada de la frecuencia modulada 104.3, una frecuencia que corresponde, desde luego, a esa conocida emisora porteña. Hay más de 20 ciudades importantes del país, incluyendo, desde luego, cabeceras como Córdoba, Rosario, Mendoza y Tucumán, en donde una importante AM de la capital federal reproduce su programación de Buenos Aires a través de FM provinciales. Hablo desde luego de Radio Mitre, que lo hace en todo su derecho. Ahora, ¿por qué se castiga a Radio Continental? La Cámara de Diputados de la Nación declaró de interés a los 21 puntos por el derecho a la comunicación. Estos puntos fueron consensuados por decenas de organizaciones que forman parte de la Coalición por una Radiodifusión Democrática, y con el voto de los diputados se apoya que estos formen parte de la ley de radiodifusión que reemplace al decreto ley de la dictadura militar. La diputada kirchnerista Cecilia Marchán explicó a Farco Satelital el significado de la votación. Creo que tenemos que prepararnos para fundamentalmente para poder sustentar y sostener nuestro punto de vista con un sector muy amplio de la sociedad, prepararnos para ese embate que vamos a tener muy fuerte de los medios contra la ley, ¿no? De los grandes medios monopólicos contra la ley de radiodifusión. Así que creo que la tarea que tenemos de la coalición por una radiodifusión democrática es muy grande, es la de difundir nuestros 21 puntos, contar, hacer saber al conjunto de la sociedad para preparar y estar fuertes, ¿no?, al momento del debate. El canal de noticias TN del Grupo Clarín está bajo la mirada de la justicia española por difundir un supuesto diálogo entre el piloto y el copiloto del vuelo que se accidentó en Barajas, lo que costó la vida de más de 150 personas. Decían que el informe era exclusivo y que se trataba de material que se encontraba en la caja negra del avión, de una desgrabación. Apenas el conductor Guillermo Lobo interpretó a los dos protagonistas del diálogo, la cadena SER, una de las más importantes de España, del Grupo Prisa, informó que el juzgado de instrucción 11 de Madrid investigaría el material de TN. El diario El Mundo de España publicó que el Ministerio de Fomento informará al fiscal general del Estado para que se investigue si pudiera constituir un delito. Además, la comisión de investigación ya descartó la verosimilitud de la información brindada por el canal argentino TN. Y atención, tenemos las últimas palabras de los pilotos, un diálogo obtenido a partir de la primera desgrabación de la caja negra. Cuando estaban en la carrera de despegue, el copiloto alertó. El izquierdo, se refería al motor izquierdo, engine fire, que en español significa fuego en el motor. Corto gas es justamente una... El presidente paraguayo Fernando Lugo y su par venezolano Hugo Chávez firmaron un documento para integrar a Paraguay a la cadena internacional de comunicaciones Telesur. Esta cadena televisiva fue creada por Venezuela y está integrada también por Cuba, Argentina, Brasil y Uruguay. A fines de 2006 se sumó también a la cadena Bolivia, mientras que el año pasado lo hicieron Ecuador y Nicaragua. El fiscal federal de San Nicolás, Patricio Murray, aseguró en un dictamen que papel prensa contamina. El diario Crítica fue el único que publicó la noticia. Recordemos que Papel Prensa es una empresa del Estado Nacional, el diario Clarín y La Nación, y prácticamente son el monopolio del papel. Los diarios que no compren ahí deben hacerlo en el exterior. El sitio Enciclomedios aseguró que el ministro de Planificación, Julio Devido, se reunió en Brasilia con el presidente Lula da Silva para discutir la posibilidad de que Argentina se sume a la norma para la televisión digital que está utilizando Brasil. Desde 2006 que no había ni siquiera referencia al tema de la norma para la televisión digital. La otra opción podría ser la norma europea, ya que la norteamericana aparentemente ya está descartada. Brasil se sumó a la norma japonesa hace algunos años, pero la adaptó. El proyecto de ley de radiodifusión que promete el gobierno argentino debería incluir la norma digital por la que se define Argentina. Sin embargo, es un tema del que no se está hablando. La Asociación Mundial de Radios Comunitarias de Chile manifestó su preocupación por las modificaciones a la Ley General de Telecomunicaciones aprobada en diputados en ese país. Según AMARC Chile, el proyecto que tuvo voto favorable concentrará aún más la propiedad de los medios de comunicación en Chile. El grupo español Prisa en ese país en 2007 consiguió 12 cadenas de radio, concentrando el 40% de las emisoras FM en ese país. El diputado Álvaro Escobar se abstuvo de votar y explicó los motivos a Radio Tierra. Se llevó a colación el caso Prisa, que tiene muy buenos amigos en el Parlamento, muy buenos amigos en el Parlamento. Yo no me declaro un enemigo de Prisa, no lo soy, pero sí me declaro muy amigo del cumplimiento de la ley. Muy amigo del pluralismo y de nuestro sistema informativo. Y me declaro muy amigo o en contra de la concentración de medios de comunicación. Radio Aijuna, 4 años y una mudanza en puerta. Aquel edificio de Triunvirato 525, donde antaño funcionara una parrilla al paso, dejará de ser la ubicación física de Radio Aijuna. La emisora comunitaria se mudará a las instalaciones de la Biblioteca Mariano Moreno de Bernal. Allí compartirán espacio. En ese lugar estarán sus estudios, que prometen ser confortables, y desde donde Aijuna transmitirá con la calidad de siempre. Salud, compañeros, y muchísima suerte con esta mudanza que promete. desde este espacio nos sumamos al musicazo dedicado a Charly García. No sé bien de qué hay que defenderlo o desagraviarlo, pero lo apoyamos desde acá. Reiteramos nuestro feliz cumpleaños para Radio Aijuna, un abrazo fuerte a la distancia y a nuestra audiencia. Nos escuchamos la semana que viene. Chau. Porque informar e informarnos es un derecho. En Radio Aijuna, noticias sobre medios y comunicación.